Gordon Freddy, dentro de una mierda de cuerpo, habita una anómala entidad, de minúscula e insignificante consistencia. Su masa muscular es menor a la de una sabandija. Con la potencia total de un ratón somalí, su rapidez al caminar es similar a la de un pollo crudo. Su aspecto de polluelo en invierno genera gran controversia en cuanto a si se trata de un ave o de un mamífero.